Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Aunque sea difícil de creer, una de las herramientas más poderosas en la evangelización es la oración. Esta semana analizaremos las implicaciones que tiene orar por quienes queremos evangelizar. Descorreremos el velo que separa el mundo visible del invisible y observaremos la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para explorar el concepto de la oración intercesora y llevarlo a su máximo potencial en la ganancia de almas? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El sábado no solo debemos hablar de la importancia de la oración y de sus implicaciones evangelísticas. Nuestro objetivo es fijar en el carácter de nuestros miembros de clase la práctica diaria de la oración en favor de quienes queremos llevar a los pies del Señor. Es más, si podemos motivarlos a que cada uno decida comenzar a orar por una persona de manera sistemática y constante, con la intención de ganarlo para el reino, nuestra labor como maestros alcanzará dimensiones eternas. Eso es lo que me gusta del ciclo natural del aprendizaje, que nos brinda herramientas para hacer mucho más que simplemente dirigir una clase por media hora, marcando una diferencia en términos de eternidad. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Esta lección es importante porque pone en nuestras manos la capacidad de darle un giro a la vida de un individuo condenado a la muerte eterna para que viva por siempre feliz al lado de Jesús. La siguiente pregunta nos permitirá verlo con claridad. La oración de Jesús logró cambiar el destino de Pedro tras su negación. ¿Qué resultados podría tener la tuya en favor de otros? Pues este repaso tratará justamente de eso. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Exploremos los puntos más destacados que la lección nos trajo. Primero, el mundo invisible y la oración. La mayoría de nosotros hemos escuchado la expresión guerra espiritual. Aunque no compartimos exactamente la dirección que el mundo evangélico le da a este término, nuestra iglesia sí cree que estamos envueltos en una batalla entre el bien y el mal. Nosotros le llamamos el gran conflicto. La Biblia presenta varios textos de la existencia de entidades angélicas caídas que luchan contra Dios en oposición a su plan de salvación para la raza humana. El pasaje más conocido por nosotros es posiblemente Apocalipsis 12:7, en el que se presenta al dragón y sus ángeles luchando contra Miguel y sus ángeles. Pero obviamente este no es el único. También tenemos, por ejemplo, Daniel 10:13. Allí están los mismos personajes, solo que en lugar de el dragón se menciona al príncipe del reino de Persia que se opuso a Gabriel hasta que Miguel vino en su ayuda. Por otro lado, el apóstol Pablo declara en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bajo este contexto, nos invita el apóstol a vestirnos con toda la armadura de Dios. También Pedro nos dice que tenemos un enemigo que nos odia a muerte. En su epístola, él menciona, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está en 1 Pedro 5:8. Pues teniendo claro que hay un ejército en el mundo de las tinieblas que procura hacerle daño al pueblo de Dios. Debemos tomar en serio el hecho de que el Señor nos dejó armas espirituales. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de esas armas es precisamente la oración. Y como el conflicto tiene que ver con la salvación, orar por quienes deseamos llevar a los pies del Señor es algo fundamental. Basado en Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13, responde la siguiente pregunta: ¿por cuánto tiempo duró Daniel perseverando en oración y desde qué momento Dios lo oyó? Si lees cuidadosamente el texto, verás que por 21 días el profeta estuvo en oración. Y aunque luego de esas 3 semanas Gabriel le trae la respuesta, la plegaria fue oída desde el primer día. El problema aquí fue que un individuo que representa al enemigo de Dios se interpuso, pero el mismo Miguel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vino a lidiar con la situación. Mis amados, toda oración es escuchada tan pronto se eleva, pero la respuesta está determinada por todo lo que está involucrado en el gran conflicto. Aunque no lo podamos entender completamente, Dios determinó que de alguna manera la oración activa las providencias en el mundo espiritual. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 471. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Aunque no lo veamos, la oración mueve el mundo espiritual en maneras inconcebibles para nuestra mente, principalmente en lo que tiene que ver con la salvación de las almas. Esto nos conecta con el segundo punto: el libre albedrío y la oración. Una de las características más sorprendentes de las criaturas inteligentes es su capacidad de elegir. Y hasta donde sabemos, solo la raza humana y los ángeles tienen esa capacidad. Una de las reglas del gran conflicto, y tal vez la más importante, es que nadie puede violentar el libre albedrío. Dios se autolimitó para respetarlo y no permite que Satanás o sus secuaces lo fuercen. Eso significa que nadie puede tomar una decisión por otro. Sin embargo, el objetivo de Dios es que nosotros le entreguemos nuestra voluntad para que Él la conduzca. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 23:26? Correcto. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De la misma manera, el enemigo quiere que nosotros le demos a él el control de nuestra mente. Sin embargo, así como ni todos los demonios del universo pueden obligar a un ser humano a caer, tampoco Dios, con toda su omnipotencia, impondrá a alguien que lo acepte. En eso precisamente consiste el conflicto, en que cada cual tomará su decisión para salvación o perdición y no tendrá excusa de haber sido coaccionado. Pero hay algo que sí se puede hacer, tanto en el bando de la luz como en el de las tinieblas: ejercer influencia. Y es ahí donde la oración por los demás tiene lugar. Aunque ninguna plegaria logrará que la voluntad de alguien sea forzada, en los momentos de oración, nuestro corazón se enlaza con el corazón de Dios y ocurren 2 cosas muy importantes. Supongamos que tú y yo somos familiares o amigos y yo estoy orando por tu conversión. Pues lo primero que ocurre cuando oro por ti tiene que ver conmigo. La oración abre mi corazón a la influencia divina de tal manera que Dios me da sabiduría para saber cómo darte a conocer el plan de salvación. En cuestión de sabiduría, la Biblia dice que Dios la da abundantemente y sin reproche. Lo segundo que ocurre cuando oro por tu salvación es directamente en ti. Y eso se da como respuesta a mi oración. Dios te proveerá la mejor oportunidad para que tomes conciencia de tu condición, tengas una mente clara y tomes la mejor decisión para vida eterna. El Señor organizará providencialmente las circunstancias más convenientes para que puedas tener receptividad a las cosas espirituales. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 16 constituyen un texto extraordinario. Allí se dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, el texto nos da la seguridad de que cuando pedimos por la salvación de otros, Dios nos oye y nos convertirá en medios para hacerle llegar la vida que ha provisto mediante la salvación. Obviamente no dice que lo forzará, sino que en respuesta a nuestra oración proveerá los medios para alcanzarlo. Le corresponderá al individuo decidir, pero la providencia proveerá las mejores oportunidades en su favor. ¿Qué cosa más maravillosa es la oración en favor de los demás, verdad? Déjame terminar este punto comentando Mateo 18, 19 y 20. El contexto de esta cita está en los versículos 15 y 16 y que nos presenta lo que hay que hacer cuando un hermano peca contra nosotros y el esfuerzo individual y colectivo que debemos hacer por su salvación. El texto dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Elena White, en Manuscritos Inéditos, tomo 9, página 303, después de citar este mismo pasaje, agrega: se hizo esta promesa con la condición de que se ofrezcan oraciones unidas en la iglesia, y en respuesta a estas oraciones puede esperarse un poder mayor que el que vendría en respuesta a oraciones privadas. El poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor a Dios y los unos a los otros. ¿Notas la última frase? El poder es proporcional a la unidad. No podemos darnos el lujo de tener desunión en la iglesia. La oración intercesora hace una diferencia en la salvación de las almas y hay mayor poder cuando oramos juntos. Pero vayamos a nuestro último punto: el Salvador y la oración. Si hay alguien de quien podemos aprender en cuanto a la oración en favor de la salvación de los demás, es de nuestro Señor Jesucristo. En este repaso quiero compartirte cuatro cosas. Número uno, el Señor tenía un tiempo específico para la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, refiriéndose al Salvador: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En primer lugar, vemos que el maestro tenía un tiempo específico para orar. Este texto nos dice que era muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Cuando el Señor no pasaba la noche entera orando, se levantaba muy temprano a hacerlo. Si nosotros queremos ser exitosos en nuestra oración por la conversión de los demás, debemos escoger una hora específica para dedicarnos a esa labor tan maravillosa. Pero veamos la segunda lección de la vida de oración de nuestro Señor. Él prefería tener un lugar específico. El texto que acabamos de leer también nos muestra que Jesús tenía lugares favoritos para orar. En este caso, la expresión es un lugar desierto, que significa sencillamente un sitio solitario y libre de interrupciones. La tarea de orar por la conversión de nuestros seres queridos requiere también esta estrategia. La tercera lección es que Jesús oraba en voz audible. Contrariamente a lo que yo había supuesto, la Biblia enseña que el Señor oraba audiblemente. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Son varios los textos que dicen que el Señor oraba audiblemente aparte de este, como por ejemplo su triple oración en el Getsemaní. La puedes encontrar en Mateo capítulo 26, versículos 39, 42 y 44. Otro ejemplo es su oración antes de enseñar el Padre Nuestro. Sus discípulos quedaron impresionados al verlo orar y después le dijeron: «Enséñanos a orar». Y Lucas capítulo 11, versículo 1 nos muestra esto y la oración modelo que sigue. El tercer ejemplo que les podría dar es la oración que hizo el Señor Jesús ante la tumba de Lázaro. Este está en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. En estos tres ejemplos nos damos cuenta que el Señor oraba audiblemente. La señora White escribió en Nuestra Elevada Vocación, página 132: Aprended a orar en voz alta, cuando únicamente Dios puede oíros. A mí se me había inculcado a orar en silencio, para que el diablo no supiera lo que estoy diciendo. Sin embargo, no parece haber ningún problema cuando lo hacemos audiblemente, ya que, uno, el Señor Jesús lo hacía, y dos, se nos aconseja a que lo aprendamos a hacer nosotros también. Al parecer, cuando hablamos con Dios en voz alta, la mente no divaga por ahí en pensamientos, sino que se enfoca en la oración. Finalmente, el Señor acostumbraba también orar específicamente. Con esto me refiero a orar por una persona en concreto, con nombre propio, así como Jesús oró por Pedro. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 32? Allí se nos menciona: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Son muchas las lecciones de este par de versículos, pero nos concentraremos en el hecho de que el Salvador rogó por Pedro de manera particular, con nombre propio, y su oración fue contestada. Esta es una invitación a hacer nosotros lo mismo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora tratemos de ver qué tanto hemos interiorizado estos conceptos, tratando de aplicarlos a la resolución de escenarios hipotéticos. En primer lugar, ¿cómo le explicarías a un hermano pentecostal el verdadero significado del término guerra espiritual desde la perspectiva bíblica del gran conflicto? Segundo escenario, aunque la oración más fervorosa no fuerza a nadie ni obliga a Dios a que lo fuerce, ¿qué es lo que sí produce en el que ora y en la persona por la que se ora? Y la última pregunta es, ¿cómo te sientes al descubrir que la oración audible fue practicada por Jesús y aconsejada a nosotros? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea para la semana. Escoge un lugar y una hora para que a partir de hoy puedas orar cada día en voz audible por esa persona específica a la que deseas ver convertida al Señor Jesucristo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La oración intercesora moviliza de una manera inexplicable las providencias divinas para la salvación de nuestros seres queridos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda nuestro lema: crece con impartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.